una prueba contundente que hay es el sumario de deserción que él realiza y firma a pedido del capitán Sanguinetti, y además que es una acta de deserción plagada de irregularidades y totalmente falsa, porque con esto encubrió la desaparición de Alberto. Es una supuesta deserción que en realidad son estas actas que encubrieron la desaparición de los más de 200 soldados desaparecidos que hay de esa época.